Hola a todos amigos de la isla. Este audio lo grabo exclusivamente para vosotros los isleños. Bueno, es un audio que no pretende ser salsa roseo, pero que está lleno de referencias personales y que quiero dar esas explicaciones, pero no porque sea necesario, sino porque me apetece darlas. La semana pasada, el amigo Camionero Gui grabó un podcast donde dijo un poco más o menos que a él el tema de política le trae bastante sin cuidado, pero que bueno, que como él ha oído mis podcasts donde yo animo a la gente a votar, que tienen que votar y qué tal, pues bueno, pues él cuando me pregunta estos temas y quiere saber qué opciones tiene, pues que me llama a mí y me lo pregunta. Dice, aunque converso en otros asuntos, pues no es una persona con la que coincida, pero bueno, su opinión me importa. Que por otra parte, eso es una cosa que todos nosotros hacemos. Es decir, si tú tienes un amigo mecánico, que además es amigo tuyo, te fías de él, es una persona de tu confianza, te da igual lo que te digan los demás. Lo que diga tu amigo mecánico va a misa. Lo que diga tu amigo mecánico es la autoridad suprema. Él es el papa. Él es el oráculo de Delfos. O sea, por encima de él prácticamente no hay nadie más. Y me parece bien. Te fías de él. Fantástico. Bueno, pues eso lo hacemos todos. Y yo, cuando quiero saber de móviles, pues le pregunto a él, porque él de móviles sabe muchísimo más que yo. O sea, yo a lo mejor al año pruebo 3 móviles y él a lo mejor al mes prueba 5 móviles y además los prueba a fondo y los analiza, los mira por arriba, por abajo. Entonces, yo me fío de él. Cuando yo tuve que comprarle un móvil a mi mujer y vi en el Media Market, encontré un iPhone 6, digo, un Samsung Galaxy 6, le pregunté a él y me dijo, no te lo compres porque no vale la pena. Mira el Galaxy A5. Y le compré el Galaxy A5. Es más, le compré el Galaxy A5 a él, a todo lo que él me dijo, tío, pero es que está usado. Digo, wow, lo has usado una semana. ¿Por qué? Pues porque me fío de Camionero Geek. Así de sencillo, me fío de Camionero Geek. Y este argumento tan sencillo, que es que cuando tú tienes un amigo que sabe de un tema, te fías de él, pues al final se ha tergiversado, ¿no? Por un lado, porque él dice, bueno, que él no está de acuerdo en todas las cosas conmigo porque yo soy una persona religiosa, ¿no? Eso dijo él. Yo, claro, a raíz de eso he sacado lo de religioso, pero no porque lo dijera él, sino porque era una idea que me venía tiempo rondando en la cabeza. Así que por eso he hablado de ese tema, nada más. Algunos han dicho, bueno, que es que le ha faltado el respeto a Converso. Y yo no sé qué cabeza enferma ha sacado esa conclusión. Porque si te oyes con cuidado el audio de Camionero, ahí no hay falta de respeto ninguna. Y el que la vea es que tiene un problema serio de percepción. Lo que me parece bonito, lo que me parece interesante es que tú tengas a alguien del que te fías y a lo mejor políticamente es una persona con la que tú no coincides, o a lo mejor a nivel religioso, vamos a llamarlo así, pues también es una persona con la que no coincides, porque no coincides, pero es tu amigo, te fías de su criterio y hay cosas que están por encima de otras cosas. Y de eso se trata, ni más ni menos. Luego está el asunto de los insultos que he recibido. Hoy he grabado el podcast porque no soy religioso y, como siempre, esto ya es una especie de tradición, pues han salido los típicos trolls faltando el respeto. Y fijaos, ellos no dan argumentos. No dan argumentos. Pasan directamente al insulto. ¿Por qué no dan argumentos? Porque no los tienen. Es decir, a ver, no estoy diciendo que los ateos no tengan argumentos. Hay ateos que tienen muchos argumentos y muy buenos. Pero si son ateos discretos, dirán, bueno, Converso ha dicho eso, vale, muy bien, que le aproveche. Pero yo no voy a entrar en la polémica. Bueno, pues es un ateo discreto. De él nunca se supo. Pero por desgracia, el impertinente, el maleducado, que no tiene las luces como para callarse a veces, pues de él sí se sabe. Esto mismo pasa con gente religiosa fanática. que son la gente que más habla, que más mete la pata, y por lo tanto son los primeros que salen en las televisiones y en todos lados. Es bastante injusto para la gente que somos moderados. Pero esto es así. Esto es un problema que tenemos en este país. Los ingleses tienen un dicho que dicen: un irlandés es una persona que no sabe lo que quiere, pero lo desea con todas sus fuerzas. Pues yo diría que un español, hablando de estos españoles, no de todos, pero de estos españoles, es una persona que no sabe lo que dice, pero lo dice con un puñetazo en la mesa y con un cubata en la mano. Esto es muy español. Tú no puedes argumentar. Y como no puedes argumentar, ¿qué es lo que haces? Gritar más. Gritas más. Gritas más. Y al final, la discusión, la argumentación, no se transforma, no es un intercambio de argumentos, sino es un intercambio de gritos. A ver quién es capaz de gritar más. Es bastante penoso, porque te descalificas a ti mismo en el momento en el que, en lugar de dar un argumento, lo único que dices es: tú eres un tal, eres un cual, no tienes ni idea. Pues acabas de quedar como un bruto ignorante, que es lo que eres. Eres un bruto ignorante y, a falta de argumentos, has echado mano de los insultos. Ah, amigo, caíste en tu propio agujero. Ese agujero que cavaste con tu ignorancia, pues al final es el agujero que se ha apoderado de ti. Luego hay otra gente súper interesante, como mi amigo Rumbo a Texas, que por ahí aparece en los Periscope, y otros que te pueden decir: yo no sé si Monos del Espacio está en la otra acera ideológica. Ideológica, ¿eh? Pero a lo mejor tiene argumentos, a lo mejor no está de acuerdo conmigo. Él, además, me lo dice muchas veces, dice: Converso, me manda un audio por Telegram, dice: oye, me ha gustado mucho tu podcast, por supuesto no estoy de acuerdo en nada, dice el tío cachondo, no estoy de acuerdo en nada, pero que sepas que me ha gustado tu podcast. Y digo yo: ole ahí tío, ole ahí, me parece bien. Pero bueno, esta es la diferencia entre ser una persona normal y entre ser un español de cubata y puñetazo en la mesa. Uno vale la pena y el otro, pues, con el otro no pierdo ni el tiempo. O sea, es que ni borro el comentario. Lo dejo ahí para que todo el mundo se sonroje al ver las tonterías que dice ese bruto. Ese bruto con poco seso y con poca frente. Pero bueno, yo creo que la mejor, al exponerlos y a la vista de todo el mundo, pues quizá haya niños que al verlo digan: mamá, yo no quiero ser como ese hombre bruto que grita, prefiero ser como el otro, calmado y respetuoso. ¡Bien! Sí, hijo mío, has escogido la forma correcta. Sí, ¿no? Lo digo así, ¿no? Esto es importante que se vea. Es importante que quede en evidencia. Y más allá de eso, bueno, he tenido un Periscope, he llegado a casa, que he llegado pronto para lo que suelo llegar, que los lunes siempre llego tardísimo. Me he puesto un poco a repasar las ideas del podcast y hablar con la gente en el canal, y me he ido contento porque, a pesar de los trolls que hay en Periscope, que ya sabéis que siempre hay trolls en todos lados, los trolls son como las humedades, es decir, si te descuidas, pues salen por las esquinas, pero bueno, es cuestión de un poquito de voluntad y van saliendo. Pues al final ha habido gente que ha dicho: oye, pues mira, me voy a la cama pensando cositas interesantes y dándole vueltas a estos temas. Porque por desgracia, además, en el mundo de la tecnología, pues estamos tan especializados, los podcasts de tecnología, los blogs de tecnología, los vídeos de tecnología, pues son vídeos de una temática muy, muy especializada. Evidentemente no hablamos del cultivo del algodón en las tierras de Arkansas, claro que no. Pero bueno, por un lado profundizamos mucho en ciertos temas, por otro lado pues no tocamos otros. Por eso mi podcast es un podcast que cada vez es menos de tecnología y más de todo. Y en eso reside la gracia. Bueno, amigos, ya son las 12:30, me voy a acostar ya, me he tomado mi té y vamos a la cama, que hay que madrugar, etcétera, etcétera. Chicos, gracias por oírme, un saludo a todos y hasta pronto.